pones a pensar, cómo te pones a dudar que no te quiero. Tonta, si cuando estoy lejos de ti es tan inmenso mi sufrir que casi muero. Tonta, si eres mi luna, eres mi sol, eres mi única ilusión, la razón de mi existir. Nunca he dejado de quererte, ni he pensado abandonarte. Di por qué dudas de mí. La razón de mi existencia.